Oíd Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Pues después de la finalización del programa de que dirige y presenta Raúl Gutiérrez, de Buen Despertar, continuamos aquí después de hablar de economía y en el que vamos a ahora mismo, después de la información, a conectar en directo con nuestra delegación de Logroño, la OID de Logroño, nuestra delegación, porque ahí se va a celebrar la rueda de prensa en la que nuestro jefe de los servicios jurídicos va a conocer esos detalles de la querella interpuesta a la Policía Nacional de La Rioja por presunto delito de prevaricación. Conectamos en directo, luego también tendremos los comentarios de la Secretaria Nacional de la Organización Impulso de Discapacitados, Ana María Sobrino, que ya estará por aquí en nada, ya está bajando. Así que escuchamos a Javier Gallego. Y nos han incautado una serie de boletos. Lo primero que hemos hecho, pues, en estos días que tanto se cuestiona las instituciones, como nosotros creemos profunda y sinceramente en el Estado Democrático de Derecho, nuestra actividad, y he traído copias para todos, está respaldada por más de 110 tribunales de justicia de todo el territorio nacional, incluido la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde de una forma bastante clara y explícita, ahí están luego las copias para que os lleguen una a cada uno, se determina que nosotros no cometemos ningún delito, ni de estafa, ni de contrabando, ni contra la hacienda pública, etcétera, etcétera. En los más de 20 años de trayectoria que tiene esta organización desde que se fundó, jamás, que yo sepa, y me atrevo desde este foro público a invitar a alguien que tenga noticia o que me traiga una sentencia de un impago de un premio, yo por favor se lo pediría. Jamás se ha puesto en tela de juicio la seriedad de la organización a través de que nos hayan acusado el impago de premios, de cualquier otra actividad. Es una actividad total y absolutamente lícita y legal, que repito, viene respaldada por esta organización que lleva más de 20 años desde que se fundó, por más de 120 resoluciones judiciales, incluida el Tribunal Supremo, e incluso yo he traído una copia para que veáis que ya el juzgado de instrucción de aquí, de Logroño, el 19 de mayo del 88, archivó una causa por no entender que había delito. Hay que lanzar un mensaje muy claro a la Comunidad Autónoma de Logroño, a la sociedad de aquí, de esta ciudad y de todo el ámbito autonómico, y sobre todo a nuestros compradores del Euroboleto, a los consumidores en general, que estén totalmente absolutamente tranquilos de que esta organización paga todos los premios, que es absolutamente legal, que los trabajadores están dados de alta. Es un proyecto que, repito, tiene más de 110 oficinas en todo el territorio nacional. Estamos también y tenemos la autorización en algunos países iberoamericanos, como es el caso de Venezuela, que se está negociando también con otros países. Este proyecto se está extendiendo por todo el mundo. Que tenemos una oficina abierta de relaciones públicas e institucionales en Bélgica, concretamente en la capital europea, en Bruselas. Y desde luego hemos sentido mucho tener que denunciar estos hechos por parte de la Policía Nacional, pero queremos que el juzgado investigue, porque lo que no vamos a consentir es que la Policía Nacional acosa este proyecto, esta organización, cuando ya los propios juzgados de Logroño y el Tribunal Supremo ha establecido que esto era absolutamente ilícita y no se comete ningún delito. Conmigo tengo a Laura, que es la responsable de la responsable autonómica de la OID, de la Organización de Discapacitados, en La Rioja. Y bueno, si yo creo que si queréis hacer alguna pregunta o que os aclare algún extremo sobre la organización, sobre la denuncia que hemos puesto contra la policía, pues aquí estamos. Nada, ¿cuáles fueron las causas, cuáles fueron los motivos que ellos hicieron para retirar los policías? ¿Y dónde fue y cómo fue esa? Bueno, yo creo que en principio yo voy a hablar de las causas. Ellos entienden que un poco que esto es una actividad que está monopolizada. Los monopolios están prohibidos por el derecho comunitario. Y evidentemente, si estamos en una Unión Europea, libertad de mercancía, de circulación, de capital, estamos en un mundo altamente competitivo, los monopolios están totalmente absolutamente prohibidos. Yo no hace falta nada más que para ver encender la televisión, o desde luego el que sea aficionado o la que sea aficionada al fútbol, yo creo que prácticamente hace falta ver las camisetas de los jugadores de primera división para ver desde el primer equipo, o el equipo con más afición en todo el mundo, Real Madrid, pasando por el Valencia, pasando por el Sevilla, todos tienen publicidad del juego, todos juegan a través de internet. Entonces, a mí me gustaría ver a la policía detrás de Cristiano Ronaldo, o detrás de Kaká, o detrás de cualquier jugador. Aquí está claro que están publicitando una actividad que realizan. Pues nosotros entendemos que estas actividades están sometidas al principio de libre circulación y al principio de competencia que establece la Comunidad Europea. Y es más, es que nos sorprende un poco la actitud de la policía cuando ya han sido los propios jugadores de Logroño los que han convenido en que no cometemos ningún tipo de delito. Desde luego, también esta situación se la hemos hecho llegar al alcalde de la ciudad y a la Concejalía de Asuntos Sociales, pues un poco para que tomen carta en el asunto. Ya, si queréis, Laura, pues explica un poquito más los detalles de dónde se produjo esa incautación y a quién fue. Pues mira, ahí tenemos el acta de incautación, ¿vale? Donde especifica el lugar, la cantidad de boletos incautados, ¿eh? Lleva, fue un vendedor que estaba recientemente... Está aquí, de hecho. Está ahí José, si queréis hablar con él, ningún problema. Bueno, yo repito que nosotros vamos a defender con uñas y dientes a esta organización, que nos tenemos que enfrentar con la policía, que desde luego nosotros, hay que dejar muy claro una cosa, nosotros no tenemos nada contra el inspector de policía o el policía, es una decisión total y absolutamente de tipo político. Y estas personas son trabajadores y cumplen órdenes, que quede muy claro, nosotros no venimos a establecer una guerra contra la Policía Nacional en Logroño ni en esta comunidad autónoma, pero sí que vamos a defender los derechos de esta organización. Y entendemos que esto está absolutamente legal. Entonces, hemos pedido al juzgado que investigue lo que entendemos que puede ser un presunto delito de prevaricación. Si usted tiene más de 120 sentencias, si ustedes le están diciendo por activa y por pasiva, y además en Logroño, es que ya sabe, ese es un tema que está juzgado, y ustedes siguen arremetiendo contra esta organización, pues nosotros está muy claro que nos vamos a defender, pues y llegaremos hasta la última consecuencia. Que tenemos que recoger firmas contra la actuación del Gobierno de La Rioja, nos da igual, lo vamos a hacer. Está muy claro que la OID, la Organización Impulsa de Capacitados, se acabará implantando en Logroño y desde luego os puedo decir que la aceptación que está teniendo nos está quedando un poco sorprendidos porque daros el día que no, pues no llaman aquí, pues como quiso 20 personas, Y se están incorporando bastantes trabajadores a la plantilla. Y yo lo único que os quiero decir una cosa a los políticos. Si ellos creen que el camino correcto es acosar, amedrentar a estas personas que se están ganando el pan en la calle, pues desde luego, cuanto más nos incauten, también os digo una cosa, más nos vamos a defender, más publicidad nos van a hacer y más vamos a vender. Ellos si quieren seguir en esa guerra, pues evidentemente que sigan, pero los vendedores tienen que saber que los vamos a defender a muerte, como creo que lo estamos haciendo. Sí, ahora la oficina se abrió hace 2 meses y medio o 3. Dos meses, porque se está viniendo hace 15 meses. Desde mediados de marzo. Sí, de mediados de marzo. Sí, el problema ha empezado a surgir cuando ha empezado a nombrar trabajadores. Nosotros creemos que de aquí a final de año perfectamente se podrían crear de 300 a 400 puestos de trabajo. Y hay que decir una cosa, y a toda la sociedad y a los medios, y vosotros sois el altavoz, que la situación, y voy a decir que no sepáis, la situación de desempleo en Logroño es... nos puede dar una idea de la gente que llama todos los días para pedir trabajo. La verdad es que es bastante acuciante la situación de desempleo, como en toda España, claro, pero no, a mí también me está sorprendiendo aquí la cantidad de gente que está interesándose. Pues sí, mira, esto fue concretamente, luego damos una copia, la incautación fue... El día 22 de abril a 10 de la mañana por parte de la calle Férez Provisional y a nuestro vendedor, José Adriano, que fue cuando le incautaron concretamente 28 cupones, alegando una normativa total absolutamente monopolística, que luego es la que ha dado lugar a nuestra denuncia por un presunto delito de prevaricación contra la Policía Nacional. Es una persona discapacitada, está ahí. Es una persona que va con una muleta, yo no sé a qué daño hace esta persona, pues para que se arremeta contra ella de esta forma, que entendemos que contraría derecho, por supuesto. Yo creo que el monopolio es la OMS, Bueno, no, vamos a ver, monopolio, en España el juego funciona en un esquema de la sencilla. El monopolio que tiene España es del Estado, teóricamente. Entonces, la única asociación benéfica que puede, teóricamente, con ese monopolio, actuar en España, de las miles y miles de asociaciones, es una organización de discapacitados sensoriales invidentes, que todos conocemos, que se llama OCDE. Entonces, tienen compartido ese monopolio. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay resoluciones que hemos tenido, e incluso había un juzgado de Cáceres que decía que no solo el monopolio era ilegal, sino que el monopolio que tenía la ONCE, el juego de la ONCE y el juego de lotería puesta del Estado, que conocemos a través de esos modelos, no solo era, sino que incluso podría ser contrario, podría ser ilegal ese juego, porque contravenía las normas más fundamentales del derecho comunitario. En estos días de lucha, en estos días de que estamos todos cuestionando las instituciones, evidentemente estamos en un país democrático y derecho. La gente vota, los políticos hacen las leyes, pero luego son los jueces las que las interpretan, aplican y ejecutan. Estas las 120 resoluciones de todos los juegos de España que dicen que el monopolio del juego es contrario al derecho comunitario. Y repito, encender la televisión, que si SMS, lotería, sorteo, los jugadores de la primera división de fútbol, el Real Madrid, el Sevilla, todos estos equipos tienen publicidad de juego. Repito, yo no veo a la policía corriendo detrás de Cristiano Ronaldo para que se quite la camiseta. Teóricamente, si dicen que hay un monopolio, ¿por qué el Real Madrid puede anunciar juegos y una asociación de discapacitados no puede ejercer este derecho? Yo creo que está bastante claro. Repito, nosotros tenemos el respaldo de todos los tribunales que dicen que el monopolio de juego es contrario al derecho comunitario. No podría ser porque usan el sistema de la OCDE. Bien, esta pregunta te la respondo. No solo usamos, vamos a ver. Repito, el sorteo es del Estado. Ese monopolio es del Estado. El que le usa es la OCDE. Lo mismo que le usa la OCDE también lo usamos nosotros. Una vez yo puse un ejemplo en una rueda de prensa. En Antequera, que es una ciudad interior de la provincia de Málaga, pues en Antequera hay un cura que todos los días organiza en su parroquia un sorteo con el número de la ONCE. Todos hemos ido a colegios, institutos. ¿Cuántos no sorteos se organizan diariamente con ese que, repito, que el sorteo no es de la ONCE, que el sorteo es del Estado? Lo mismo que lo utiliza la ONCE lo utilizamos nosotros. Y desde luego esa actividad, esa teoría y esos hechos están respaldados por sentencias, no es que lo digamos nosotros. Las ponemos a disposición de todo el mundo. Hemos tenido una copia, pero están volcadas en la página web de hoy.es para que todo el mundo que quiera tenga acceso a ellas y desde luego con total y absoluta transparencia y claridad. Repito, y es que además me ha sorprendido un poco la actuación de la policía de Logroño, porque yo no sé si lo conocían o no lo conocían, pero ya en el año 98 ya los jugadores de Logroño archivaron todas estas actuaciones. Entonces, pues no sé, nosotros evidentemente vamos a pedir, aparte de iniciar este procedimiento penal por prevaricación, pediremos daños y perjuicios a quien corresponda. ¿Cuál es su nombre? Javier Gallego, abogado OIDE. Laura Blázquez. La responsable de la delegación de la OIC en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Perfecto. Pues nada, os agradezco que hayáis venido. Bueno, es el momento ya en el que Javier Gallego, jefe de los servicios jurídicos de la Organización Impulsora de Discapacitados, OIDE, como quiera decirlo, pues está despidiéndose. Ya vamos a cortar ya la conexión porque esto ya es momento de despedida. Yo creo que ya hemos escuchado el grueso. Ana María Sobrino, que nos acompaña, saludamos. Ana María Sobrino, secretaria general de la organización. También vamos a mandar un saludo desde aquí a todas nuestras delegaciones, delegados, inspectores, delegadas, directores, directoras, vendedores, vendedoras que nos están escuchando a través de un servicio de SMS masivo de comunicación de la central. Con ellos le hemos informado, le hemos indicado que se puede escuchar a través de oitradio.com esta rueda de prensa. Desde aquí le enviamos un saludo a todos y a todas y recuerden que evidentemente a través de nuestros servicios de mensaje nos pueden enviar lo que quieran contarnos. Ana, buenos días. Muy buenos días, Eben. Bueno, que ha quedado bien claro lo que ha dicho Javier Gallego, jefe de los servicios jurídicos, y es lo que ha dicho en Málaga, lo que ha dicho en todos los sitios donde hemos realizado rueda de prensa por la misma situación, porque parece no, es que es así. No sé aquí qué pinta un juez cuando dictamina algo, como es el juez Fernando Grande Marlaska, que dictamina algo, dice algo, porque lo dice, publicado, pero a ellos les da igual. Efectivamente, se ven, pero no solo lo ha dictaminado don Fernando Grande Marlaska, sino así han sido también los múltiples autos de archivo que tiene esta empresa, esta organización, mejor dicho, porque no olvidemos nunca de que es una entidad benéfica. Pero sí que es cierto que nos encontramos en un país en el que parece ser que son más importantes los intereses de un tercero, los intereses en definitiva de una organización que todos la conocemos y que yo siempre nunca me escondo y la nombro porque alabo el mismo repertorio que tengo siempre, la misma tónica y el mismo dialecto. Alabo su actividad, alabo su organización, pero para nada alabo ni defiendo y desde luego me parece repugnante la actitud que toma, que es en definitiva ir en contra de unos mismos compañeros que se dedican a la misma actividad que ellos, que en definitiva no están haciendo nada más que trabajar dignamente. Por ello, no entiendo la actitud de esta organización, no entiendo la actitud de la ONCE, pero tampoco entiendo la actitud de las fuerzas de seguridad del Estado cuando continuamente están arremetiendo contra la actividad de esta organización. Este año 2010, la OIZ, esta junta directiva, se propuso y nos propusimos pues el abrir todas las delegaciones, el poner una oficina en todas las provincias en las que no tenemos representación, porque yo creo que en este país todas las empresas estamos viviendo unas circunstancias históricas, por desgracia, unas circunstancias fatídicas, y creo que debemos de hacer un esfuerzo sobrehumano por dar calidad de vida y sobre todo por ofertar empleo, por dar empleo a todas las personas que los necesitan. Y por ello la OIZ este año 2010 está haciendo una labor encomiable, está haciendo tratando de aunar fuerzas en todos los sentidos para poder tener representación en todas las delegaciones y llevar a cada esquina, a cada calle, a cada pueblo, a cada ciudad en las que no estamos representados, ofertar nuestro producto. Y ahí es donde viene, cuando inauguramos la apertura de una nueva oficina, todas responden al mismo sistema, es sistemático. Durante los primeros 15-20 días, evidentemente tenemos una afluencia de personal, una demanda tremenda. De ahí debido, evidentemente, a los momentos tan críticos que estamos viviendo. Y a los 15-20 días tenemos ya las múltiples incautaciones por parte de la policía, por parte de los servicios de seguridad y fuerzas del Estado a nuestros vendedores, que al final no terminan en nada. Todas esas incautaciones derivan en un juzgado que al final el juez de turno deriva emitiendo un auto de sobreseimiento, dirigiéndose o afirmándose en base a los múltiples autos de archivo que ya tenemos, que cuando decimos múltiples son más de ciento y pico autos de archivo. El libro gordo de Petete que tenemos aquí. Efectivamente, el libro gordo de Petete. Pues digamos que en base, como lógicamente, como buen profesionales que son los jueces, en base a esas múltiples diligencias que ya han sido investigadas, que ya han sido juzgadas, pues nuevamente emiten un auto de archivo. Pero ¿qué sucede desde que a nuestros vendedores se les están incautando hasta que se emite ese auto? Pues que evidentemente provocan un trastorno, una persona de nuestro gabinete jurídico, en este caso el jefe de los servicios jurídicos, se tiene que trasladar, como ha sido en el caso hoy de Logroño. Los trabajadores dejan de vender. Los trabajadores dejan de vender porque se les crea una alarma social que no entienden. No olvidemos de que además hablamos de provincias en las que no tenemos prácticamente de representación. De hecho, por eso es que la OIZ va a esas provincias a instaurar su producto y a realizar sus políticas de actividades que tenemos. Entonces, digamos que durante, si esa oficina puede estar trabajando a pleno rendimiento en cuestión de 2-3 meses, porque eso nos lo está demostrando la demanda, porque de hecho es, y aún con estas incidencias, con estos percances que nos ocurren, aún así tenemos demanda de personal, pero provocan que el despliegue de esta organización, que el perfecto funcionamiento, que podamos llevar a cabo muchas más actividades, programándonos unos tiempos, unas pautas, no, hacen que tengamos que trabajar a marchas forzadas, que tengamos que desplegar fuerzas para poder frenar estas actividades, para luego al final nada, porque todas terminan archivadas, porque no tienen razón de ser. Ana, te estoy viendo que tienes ahí una tarta de un kilo. Sí. ¿Te la vas a comer toda? Todita. Toda. Toda. Vale, yo decía, para ver si me dejas un cacho, un trocito para comer yo, porque de esa tarta de un kilo podemos comer varios y mucha gente, muchas personas con discapacidad que pueden comer. Este ejemplo gráfico, entre comillas, porque estamos en radio y la gráfica aquí más bien sonoro, pues en este ejemplo queremos expresar que, oye, hay, digamos que una empresa, porque al fin y al cabo son empresas, que es una ONG, nosotros todo lo que ganamos, o lo que gana esta organización, todo se invierte en una residencia para personas con discapacidad, diferentes centros sociales y todo. Y no solo eso, sino el trabajo que tienen personas con discapacidad. Esa carga que se le quita al gobierno, uh-huh, al Estado. Pero si estamos en un 20,05% de si paro. Si me permites, Seven, por favor. Si me permites, hoy me voy a atrever a lo que nunca me he atrevido. Verás que aquí tengo unas líneas. Muchos borratajos, porque es fruto de la terrible noticia con la que nos hemos desayunado todos. Yo creo que por primera vez yo personalmente, ya no como secretaria general de esta entidad, sino como Ana María Sobrino Pérez, persona física, trabajadora de este país. O sea, fíjate que a libre, o sea, libremente lo digo. Como yo país creo democrático. Sí, o sea, yo creo que este gobierno sinceramente debería de plantearse muy seriamente las fuerzas de poder fáctico de este país. Y cuando digo ello, meto a todos, o sea, gobierno, oposición, sindicato. Yo creo que deberían de reflejarse y de, sobre todo, retratarse. Yo desde aquí hoy a este gobierno y a todas las personas implicadas les lanzo un mensaje. Ellos no entienden que deberían de valorar y alabar la actividad de la OIZ cuando esta entidad es de las pocas empresas que actualmente, que ahora mismo, diariamente realiza una labor encomiable, yo creo, porque está luchando por frenar esa fatídica tasa, cifra de desempleo en la que está absorta este país, en la que estamos inmersos, que es que la cifra más alta de la historia, que es que estamos en un 20,6 nos daban esta mañana esta cifra, nos desayunábamos todos con esta terrible cifra. Ahora viene la parte de primero nos alarman, primero nos tiran la bomba y después no, es que durante unos minutos el Instituto Nacional de Estadística, sí, se le ha escapado dejar esa cifra al aire. Mira, lo mismo, pero es que esa cifra, para equivocarse con un botón, efectivamente, pero es que aunque se haya equivocado, esa cifra es real, es verídica. Yo creo que este gobierno debería de hacer un esfuerzo mínimo, porque además es un esfuerzo mínimo, y tratar de defender, alabar, venerar esta empresas como la OIZ y como otras miles que seguro que la habrá, que diariamente estamos haciendo un esfuerzo, que nuestro único delito es querer dar trabajo. Pero señor, ¿cómo me va usted a crucificar por querer dar trabajo en estos momentos en el que este país está inmerso en la crisis más grave de toda su historia? Y si no es más, y si no es la más grave, vamos camino a ella, pero camino, vamos, pero a 380 y sin frenos y cuesta abajo, o sea. Entonces, no entiendo, de verdad, no entiendo la actitud de este gobierno, ni entiendo la actitud de estos organismos, que ¿por qué luchan en definitiva? ¿Por la calidad de vida de los españoles, por ofertar empleo o por defender a unas empresas que se niegan a repartir ese famoso pastel del que hablamos tantas veces? Pero ¿qué es lo importante ahora? Que yo, como Ana María Sobrino Pérez, siga teniendo mis privilegios, mis únicos privilegios, que yo me siga comiendo ese pastel yo sola, que no reparta con el resto de empresas que también tienen derecho y están cumpliendo los mismos requisitos que yo, o cumplimos la democracia. Es que es algo insólito, sinceramente. Es que es increíble, y además no solo eso, sino que te puedo decir una cosa, bueno, a ti no te lo digo, Ana, porque tú lo sabes mejor, pero sí se lo decimos a los oyentes, a todos nuestros oyentes. La OIT no recibe ni un céntimo de subvención. Ni uno solo. Ni uno solo. Ni uno solo, de ni verdad. Uno. Y te puedo asegurar, Seben, que desde los pocos meses que llevamos de este año, estamos terminando el mes de abril, pero desde enero, yo antes de bajar aquí a la rueda de prensa, he entrado un momentito en nuestro programa para ver un poquito los datos estadísticos de entrada y salida de personal trabajador nuestro, y te puedo asegurar que en épocas de crisis esta empresa precisamente se desdobla. Tranquilamente tenemos un tráfico de personas que están entrando en esta organización desde enero de 2010 hasta estos últimos meses, estamos incrementando cerca de un 15% con respecto a diciembre. Es una cifra importantísima. Que te puedo asegurar que ese 15-17% se vería incrementado prácticamente en un 30, en un 40% si no tuviéramos que estar respondiendo a estas calificaciones absurdas, si no tuviéramos que estar trabajando a marchas forzadas y con estos percances, estas cortapisas que nos ponen, porque podríamos dar respuesta de una manera más tranquila, más pausada, más serena, pero tenemos que desdoblar nuestras fuerzas. Si ya de por sí las estamos desdoblando en tratar de estar con representación, de dar cobertura de proyectos en todas las provincias en las que esta organización no está, si encima de tener que estar desdoblando esas fuerzas, tenemos que también hacer un esfuerzo sobrehumano en defendernos de lo que no hemos cometido, pues es que desde luego esto es un país de locos. Nos encontramos desbordados ahora mismo. Y por suerte, ojalá que estuviéramos desbordados, porque pudiéramos dar calidad de empleo, pudiéramos dar de una manera tranquila calidad de empleo a todas estas personas que lo necesitan, que de verdad es muy triste pasearse por cualquiera de las calles de este país. Es muy triste pasearse, ver cómo actualmente, este fin de semana acudí por una ciudad en la que últimamente no acudía, en Valladolid, mi tierra natal, y yo me quedé alucinada porque donde anteriormente veías a una persona, como seguramente en todas las ciudades de este país, muchas personas con discapacidad que a veces entienden que la mejor manera de ganarse la vida es pues tocando un instrumento, estando en la calle, pidiendo. Sinceramente, es que donde había una, ahora te encuentras 4 y 5 personas. Pero que es que cada vez te encuentras a personas más jóvenes, que es que te sufres empatía con ellos, dices, es que quizás mañana pueda ser yo. Es que qué motivos son los que puede llevarte a que esta persona se encuentre aquí. Que es que todos, si hacemos un ejercicio personal, creemos que muy mal te tienen que ir las cosas en la vida, que tiene que ser a la vuelta de muchos años porque después de haber tenido muchos tropiezos. No, señor. Un señor que el año pasado, hace 2 años, 3, tenía un trabajo estable, ahora mismo ese trabajo lo ha perdido. Ese subsidio por desempleo que ha estado cobrando, que ha estado percibiendo, llega un momento que se agota y tiene que seguir sufragando sus gastos. Entonces, con esto quiero decir que no nos parezca tan extraño ver a una persona en la calle pidiendo. No, de verdad, estoy segura de que esa persona no ha tenido que pasar situaciones traumáticas, tragicomédicas, no sé, de una serie de que haya tenido 6, 20, 15 sucesos drásticos, traumáticos en su vida. No, es tan sencillo y tan fácil como quedarte sin empleo y que tu prestación por desempleo se agote. Actualmente, ahora mismo, no hay ofertas de empleo, no la hay. No hay nada. Y como no lo hay, tus pagos van corriendo, o sea, tienen que seguir al día. Y si no haces frente a ellos... Ana, los hospitales, que es la única empresa, por decirlo, que no tiene crisis, porque desgraciadamente todos pasamos, haya o no haya crisis, en un hospital hay que pasar, están despidiendo gente, sobre todo las privadas, pero están despidiendo personal. No, es cierto. De hecho, se me viene a la memoria, seguramente tú también lo habrás visto, una empresa de seguros privados dedicada a la sanidad, precisamente de las punteras con afianzadas y afincadas en España desde hace muchísimos años. Yo me quedaba helada al saber que están pues recortando su plantilla en un más de un 20, un 30%. Que no están, la gente no está comprando seguros, pero es que no hay dinero, no tienen dinero la gente. Anteriormente hablábamos de economía con nuestro compañero, con nuestro contertulio habitual de todos los martes, sí, de economía, que es Carlos Muñoz, y comentaba, dice, pero es que la gente ya antiguamente se decía, uy, para llegar a primero de mes. Uh-huh. Y como dice Carlos, que razón tiene, es que, uy, ¿cómo empiezo el mes? Efectivamente. que no puedes empezar. ¿Cómo empiezas el mes cuando en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, tienes una prestación de desempleo de 500, 600 euros, esa famosa ayuda familiar de 400 sí. euros, y a ti tus facturas, simplemente las más la básicas, casa. Efectivamente, lo más básico que es pagar tu vivienda, ya la tienes en 600, 700 euros, que te aseguro que no es una cifra astronómica ahora mismo. Es que, verdaderamente, la situación de este país es catastrófica. Estamos a la altura de Grecia. O sea, es catastrófica. Entonces, yo no estoy haciendo ningún ejercicio de economía, porque para ello, como muy bien dices, ahí están los economistas. Estoy segura de que este gobierno está multiplicando sus esfuerzos y se está quebrando la cabeza para cómo salir de aquí. De acuerdo. Pero yo, mi queja, mi repulsa, pero enérgica, es decir, y si estamos así, ¿por qué están permitiendo que empresas como la OIZ, que diariamente hacen un esfuerzo titánico por frenar esa tasa de desempleo, ¿por qué no la están apoyando? ¿Por qué? Al contrario, si pueden echar piedras a su tejado, ¿por qué? ¿Qué intereses son los que existen para que sean más importantes los intereses particulares de un tercero a cumplir la ley? Y la ley es clara y tajante. Estamos en un país libre de competencias. El juego está despenalizado. El monopolio está prohibido. Como decía Javier Gallego en la rueda de prensa, quizás todos nos parece hasta anecdótico que nos diga, ¿te imaginas a la policía corriendo detrás de Cristiano Ronaldo? Efectivamente, es que es algo kafkiano, o sea, algo que dices, pero bueno, ¿en qué país vivimos? Pues estoy segura que eso no va a suceder, por supuestísimo, pero podría suceder. ¿Podría? Es que, vamos a ver. Porque te aseguro que la publicidad que está anunciando el Real Madrid se dedica a lo mismo que esta organización, una actividad de juego. Real Madrid, Sevilla y Español. Exactamente. Real Madrid, Sevilla, Español. Y creo que me queda alguno más que están con... Y con una clara diferencia. Con una clara diferencia. Con todo el respeto para estas empresas privadas, sociedades privadas, la OIZ no es una sociedad privada, ¿eh? No es una sociedad anónima. No. Ay. Es una entidad benéfica que se dedica a la integración social, laboral, política, deportiva y cultural de las personas con algún tipo de discapacidad. Ojo, la actividad que realiza la OIZ es para la integración de las personas con discapacidad, con todos los respetos a estas empresas privadas, del juego puro y duro. Me parece perfecto. Ok, tienen derecho y permisos. Pero es que encima la OIZ, ¿cómo pueden tener la poca vergüenza de arremeter con una organización que su único delito es dar empleo a personas con discapacidad, que leían otras cifras ayer? Una de cada tres personas con discapacidad ahora mismo en edad laboral se encuentra en el paro. Una de cada tres. Cifras de hace 4 o 5 años que hablaban de que una de cada 5 o 6 personas. No, es que ahora es una de cada tres. Si las cifras de paro, las tasas de paro entre las personas no discapacitadas, está creciendo a una velocidad de vértigo, te aseguro que en el colectivo de discapacitados eso ya es, pues eso. Y después, lo más que me hace gracia, lo más que me llama la atención, es que después recibimos mensajes. Nosotros tenemos un servicio donde la gente nos envía sus mensajes, dudas, dónde cobrar algún premio y demás, oficina, puesto de trabajo. Y además, intentamos contestarlo lo más rápido posible. Le digo porque somos nosotros mismos los que contestamos. Puesto de trabajo y tal. Y hace cosa de unas 2 semanas nos llega un mensaje de un inspector de la ONCE. Además, porque firmó con su nombre, su correo electrónico, su móvil, y puso y nos llamó mafia. Eso es una mafia. Que yo sepa, las mafias están clandestinas. Las mafias, pues eso, no tienen locales a pie de calle. Las mafias no se anuncian y se publicitan en los medios de comunicación ofertando empleo ni haciendo publicidad de sus actividades. Que yo sepa, las mafias pues eso, trabajan en la oscuridad, en la clandestinidad. No, esta organización trabaja con luces y taquígrafos. O sea, pero si es que cada actividad que realiza esta organización lo que hace es hacerla pública. Entonces, no lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente. Pero ¿por qué esta inquina? Yo entiendo, de verdad, Zeven. Yo entiendo que este país, si nos anclamos al pasado, a la tradición, obviamente la Organización Nacional de Ciegos representaba un colectivo muy desprotegido. Han sabido, yo soy de las que opino, como dice el presidente muchas veces, si nosotros alabamos su actividad, si nosotros defendemos su actividad, si es que nos parece encomiable su labor, han sabido demostrar a este país que un colectivo necesitado, precario, ha sabido, pues eso, cerrar en filas y demostrar a la sociedad que son capaces de generar empleo, empresas con resultados positivos. Pero la OIZ es una más. La OIZ quiere también demostrar. Es que es vergonzoso, de verdad, Seven. A mí me viene la vena, no sé, a veces creo que todos llevamos dentro de nosotros una vena guerrillera, pues sí, es que... Ahora te voy a dar yo, te voy a decir me yo. Me sale esta vena y no lo entiendo, cuando de verdad, créeme, Seven, esta empresa, te puedo asegurar que terminó el año con cerca de 3.000 trabajadores y en lo que llevamos de año tenemos cerca de 200, 300 trabajadores más que el año pasado y te aseguro que podrían ser 600, 700 más si no tuvieran que estar sumergidos de esta manera sufriendo estos ataques injustificados. Por parte de... Ahora bien, también digo una cosa y aquí me sale el orgullo que todos también llevamos dentro y que cuando los que estamos en la OIZ hablamos de ello es que nos sale por todos los poros de la piel. Si creen que con esto van a acabar con la OIZ, están equivocados. Están equivocadísimos, porque gracias, de verdad, gracias a la gente, a esa solidaridad que nos está demostrando día a día, que de verdad, aquí el mayor juez que existe con la OIZ es la sociedad. El pueblo llano, que es la que diariamente está respaldando a la OIZ y hace que nuestra actividad funcione y que día a día está adquiriendo nuestros productos. Y por ello, de verdad, si creen que van a acabar con la OIZ, están equivocados. Están encontrando el efecto boomerang. Todo lo contrario de lo que buscan. Tres cosas que tengo que decir yo. Y esto no lo dice la OIT, no lo dice el responsable de comunicación de la OIT. Lo dice Seven Díaz Alfonso. Si quieren mi DNI también se los puedo dar. Una cosa de ellas es Logroño, Valladolid, Barcelona, Castellón, Ávila, Teruel, Ponferrada, etcétera. Lugares donde en unos no tenemos oficinas y en otros estamos abriendo. Ya está abierta, pero estamos poco a poco empezando y de donde nos han atacado. En esos sitios, puestos de trabajo, podríamos sacar los que quisiéramos. No solo de vendedores y vendedoras, que es un trabajo muy digno de la persona que lo trabaje y lo puede ganar muy bien, eso ya depende. La OIT, la verdad, que da muchas facilidades y demás. Y cuando quiera que alguien me llame mi móvil personalmente a mí y me pregunte cómo funciona la OIT como trabajador. Yo no voy a hablar como responsable de un área ni nada más, sino como trabajador de esta organización, porque todos estamos regidos por las mismas condiciones. Y otra cosa, esa es una de las cosas, que me digan, porque puestos de administración y demás en esos lugares. Otra, a mí, y esto lo hice otra vez, Seven Díaz, que venga una persona de la 11 a llamarme mafia, porque si llama mafia la OIT, me llama a mí, sí, y a sí, López, sí, sí, y a Ana, y a Raúl, a todos los que estamos aquí, y a Forme, y a todos, a Dionisio, a todos nos está llamando. Yo, por lo menos, no he visto que la OIT haya tenido un problema con Gescartera, con Telecinco. No he visto que la OIT haya tenido un problema de Olimpiadas, y yo no voy a entrar en detalles, quien quiera conocerlo, lo conoce, y la gente lo conocerá. La gente tiene memoria para lo que lo quiera, pero cuando se le refresca, recuerda esas cosas. A mí, que me llamen mafia, a mí no. Me puedes decir que me puedes llamar si quieres que un vago, me puedes decir que no trabajo, lo que quiera. Ahí te lo voy a discutir. Oye, pues mira, ahí quien lo tiene que ver son mis jefes, los que están por arriba, si yo soy un vago, trabajo más o trabajo menos. Pero a mí, mafia, ni a mis compañeros lo llama nadie. Esa es otra de las cosas que quiero decir. A mí no me llama mafia nadie. Y la tercera cosa que quiero decir es, para que vean que nosotros no tenemos problema, esto es una emisora que se escucha por internet, en algunos sitios en abierto, como es también Torre la Vega, en Cantabria. Y tenemos unos estudios muy bonitos que se han currado y unos estudios donde hablamos para de la discapacidad. Es más, nosotros llamamos a organizaciones que sabemos que están... Efectivamente. Que están pagadas por la ONCE. Sí, sí, sí. Y sí, le abrimos... Curiosamente, te voy a salir al paso. Yo como secretaria general, cuando me invitáis a bajar a una rueda de prensa, sabes que gustosamente lo hago, pero yo diariamente no participo en la radio. pero como oyente, que también lo soy, porque bueno, la radio es un mundo que personalmente me apasiona y además la Junta Directiva estamos muy volcados, como en todos los proyectos, pero este es uno de los que especialmente queremos que funcione. Yo me recuerdo en una reunión que yo mantuve contigo hace tiempo y con personal de aquí, trabajando con Marina, con vosotros mismos, sí, compañeros que hablábamos. Y bueno, y si se nos presenta, no sé, una noticia, un hecho de alguna organización que sabemos que tiene intereses para con la ONCE, mi respuesta fue clara, como la del presidente. Esta emisora precisamente va a predicar con el ejemplo. Aquí no censuramos a nadie, aunque sepamos que ellos nos censuran en sus emisoras. Uh-huh. Concretamente, no sé si fue ayer o antes de el viernes o el jueves, entrevistasteis a COCENFE, al presidente de COCENFE. Yo la escuché, ¿a que no hemos hablado de esto? No, yo no, la escuché. Yo sé muy bien quién es este señor. Yo sé muy bien quién es COCENFE, para que todos nuestros oyentes se puedan poner en situación. COCENFE es la Confederación Nacional de Asociaciones de Discapacitados Físicos. Pues bien, señores, COCENFE es una organización, una confederación de asociaciones que está apadrinada por la ONCE. Pero no lo digo yo, no, lo dice su presidente, que es extrabajador de la ONCE, que su secretaria general es trabajadora de la ONCE, que sus instalaciones en Madrid, no me viene ahora mismo la dirección, pero sí, López de Hoyos, que sus instalaciones fueron sufragadas gracias a la ONCE. Le voy a recordar ahora mismo quién es COCENFE a todos los españoles. COCENFE es la confederación. COCENFE se creó cuando aquel famoso conflicto de la ONCE, que la obligó, cuando desmantelaron al famoso Prodiecu, que les obligaron a destinar un 3% de su actividad, de su venta diaria, a la creación de entidades, a la creación de proyectos para discapacitados físicos. Bien, se creó COCENFE, que es la confederación, la que debe de, en teoría, defender, representar a todas las asociaciones de discapacitados. Pues bien, si nos retraemos todos a diciembre del año 99, no hace tantos años, ¿sabes lo que sucedió entre COCENFE y ONCE? COCENFE solicitaba más presupuesto para llevar a cabo sus actividades. ONCE entendía que no. ¿Sabes lo que COCENFE defendió? Abanderó. ¿Sabes lo que le puso? Y eso está en las hemerotecas, ¿eh? Eso está en las hemerotecas, se puede buscar. ¿Sabes lo que le manifestó a ONCE? Si usted no me da más porcentaje para yo destinar a mis proyectos, automáticamente defendemos el cupón. Automáticamente defendemos a esas otras asociaciones, dícese OIC y demás, que venden otro tipo de boleto aparte del de la ONCE. Es decir, cuando ellos quieren la actividad de la OIC es ilegal y cuando ellos quieren es legal. Pues la OIC, aun teniendo esa información, a los trabajadores de esta emisora nunca, jamás se les ha prohibido entrevistar ni a COCENFE ni a otras asociaciones. COCENFE es una asociación que en el año 1994, esta organización, cuando hizo una de sus huelgas de hambre, de las tantas que hemos realizado, esta organización tuvo que solicitar su ayuda porque se encontraba en un mes de diciembre y evidentemente en Madrid hacía mucho frío. Solicitó cobijo en sus instalaciones. ¿Sabes lo que hizo COCENFE? Cobijo, ahí lo tienen. Ahora no nos pidan ayuda. COCENFE sabe muy bien quién es la OIC. Sabe muy bien es quién es Dionisio González. Sabe muy bien es quién es su junta directiva. Y nosotros también lo sabemos. Pero nosotros no somos como ellos. La clara diferencia de que nosotros no somos como ellos, que nuestra humilde emisora entra todo el mundo a hablar. Sí, quien quiera. Es más, aquí hay una silla para el representante de la ONCE cuando que quiera venir cuando invitado. Quiera. Además, lo decimos abiertamente y siempre se habla de esta cosa. Nada de encerronas, ¿eh? No, cuando quiera. Pregunta al aire libre y no hace falta ni abrir debate, sino, oye, yo te pregunto, simplemente presentador y alguien de la ONCE, si no quiere acceder a debate, porque eso siempre, cada uno es libre de elegir, oye, no quiero debate, que entre primero uno y tal. No hay debate. Si nosotros no queremos debatir, no queremos pelear, queremos que nos dejen tranquilos, que nos dejen trabajar. Queremos que ellos sigan su línea de trabajo, como la vienen desarrollando desde hace muchísimos años, decenas de décadas, y queremos que esta organización se la permita trabajar como viene trabajando también desde hace 20 años. Que nos llevan históricamente 50 años, perfecto, ok. Que ellos siempre estarán por encima de la OIT, ok. Pero permitan trabajar, porque en definitiva lo que yo he dicho siempre, y ahora sí que vuelvo a hablar como persona discapacitada física, en definitiva, por encima de los intereses personales y los intereses empresariales, están los intereses del colectivo. Por encima, esos son los que deben de primar y los que deben de ponderar. Esos. El dar calidad de vida y el dar oportunidad de trabajo y ofertar empleo y de actividades, cualesquiera que sean, al colectivo. Ahí es cuando me demostrará usted que sí que está luchando por este colectivo, no por sus intereses personales y particulares. Por eso la OIT no prohíbe que en esta emisora hablen, en estos micrófonos, hablen cualquier organización del color que sea, defendiendo la bandera que defienda, siempre y cuando traten y tengan algo que decir a favor del colectivo. Vendedores, vendedoras, inspectores, inspectoras, directores, directoras, público en general, personas con y sin discapacidad, 925-841281. Los escuchamos a todos. Los escuchamos a todos. Tengan lo que tenga que decir. Si usted alguna duda, es el mejor momento, porque se lo podemos contestar en directo. Decía Ana, queremos. ¿Qué queremos? Que la ONCE llame a la OIT y que la OIT llame a la ONCE y digan, en pleno de acuerdo y con alegría, oye, nos ponemos de acuerdo, aprobamos un presupuesto entre los dos y organizamos unas paraolimpiadas. Venga, queremos que un vendedor de la ONCE y un vendedor de la OIT, tranquilamente al terminar el día, se vayan juntos a tomar un café y los dos se pregunten, oye, ¿cómo te ha ido el día? Oye, pues a mí bien, o pues a mí mejor, vamos a ver mañana. Queremos que tranquilamente cada uno se organice y puedan ir unos por un lado, otros por otro, porque los trabajadores todos tienen que comer. Y todos quieren comer, porque para eso tienen que trabajar, porque si no, se dedicarían a viajar, a disfrutar de la vida si no tuvieran que trabajar. Y no estarían ni de inspectores, ni en una oficina, ni vendiendo boletos, ni hablando por la radio. Porque no estarías haciendo. O a lo mejor hablando por la radio en una tertulia, porque oye, a todos nos gusta hablar, claro, y podemos decir. Y qué no bonito sería que además dos organizaciones de diferente ideología, porque ellos creen que así es, pero que en definitiva luchan por los mismos objetivos de un propio colectivo, o sea, del propio, porque en definitiva luchamos por lo mismo. Un día en concreto, olviden sus rencillas y defiendan al colectivo. Yo cuando veo los partidos, estos famosos derbis que a todos nos gustan, que tienen ese morbo, esa idiosincrasia de ver un Madrid-Barcelona, un Madrid-Atlético de Madrid, un Sevilla-Betis, que ves a esa junta directiva, que están en un mismo palco, viendo jugar a sus equipos. ¿Por qué? Porque en definitiva están promocionando el deporte, cada uno con una ideología. Claro. Pero ahí están tan difíciles entender que esta organización también quiere demostrar a la sociedad que tiene algo que decir. Tan difíciles entenderlo. Si nosotros entendemos, como te he dicho antes, que la ONCE nos supere en historia, nos supere en infraestructura, nos supere en capacidad, pero si nosotros lo entendemos, como dice nuestro presidente continuamente, la OIT sabemos que está en pañales, sabemos que la OIT le queda mucho camino por recorrer, pero permítanla, porque además, aparte de avalarle y de tener toda la razón, toda la razón moral que tiene, la avala la justicia. Pero ¿quién es una policía autónoma? ¿Quién es un guardia civil en concreto? ¿Quién es una persona aprovechándose de su rango profesional de venir a incautar a un vendedor, de hacerle pasar ese mal rato, cuando aquí tiene usted 115, 120 sentencias de todos los colores? Si lo quiere de la Audiencia Nacional, lo tiene. Si lo quiere del Supremo, también. Si lo quiere del Tribunal Constitucional, también. Si lo quiere del Juzgado de Oviedo, de Sevilla, de Valladolid, de Pamplona, también. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más? Y será por problemas de justicia que hay en la calle, de otras cosas. Efectivamente. No habrán cosas en la calle que ponerse a averiguar y más peligrosas. Es que no lo entiendo por ningún, de verdad, Ceben, por ninguno de los motivos que te exponemos, que te expongo, es que no lo entendemos. Que estamos ahora mismo, España está inmerso en una catastrófica crisis. Que no voy a venir yo aquí como anunciadora del fin del mundo, no, no. Pero en la realidad, el 20,6% de la sociedad española está en el paro. En edad laboral se encuentra en el paro. Y esta empresa, pero es que es muy triste, nos parecemos a Jesucristo, que iba por la vida pregonando. Y le mataron al pobre por lo que le mataron. Pues nosotros nos pasa lo mismo, vamos por la vida pregonando nuestra actividad, tratando de dar empleo y por ello nos crucifican. Pero esto es lógico, esto es de derecho, esto es lógico, esto es mínimamente comprensible. Es increíble. ¿Hay algún argumento moral o legal para rebatir mis palabras? Y no estoy haciendo populismo, señores. No. Es la realidad. Hay una compañera de la Junta Directiva que ahora mismo se encuentra en una provincia, está pues impulsando esa provincia, sacándola adelante, se encuentra allí, estuve hablando con ella esta mañana y me comentó que fue directamente a la Policía Nacional a reunirse con uno de los jefes. Y el jefe le dijo, pero si nosotros entendemos y defendemos, claro. Pero es que recibimos órdenes de arriba y no podemos hacer nada. ¿Y quién es arriba? ¿Podemos ponerle nombre, por favor? Sí, ¿nos lo pueden poner nombre? ¿Quién es arriba? ¿El ministro del Interior? Lo dudo. Yo dudo que el ministro del Interior... Porque, no señor, no puede ser, porque te vuelvo a repetir que si esta organización cometiera cualquier delito, cualquier anomalía legal, jurídica, cuando los jueces instruyen la causa y emiten sus veredictos, demuéstreme una sola sentencia en la que diga que la actividad de la OIC es ilegal. De toda la historia que lleva la OIC estos 20 años, de todas las diligencias que se han abierto en los cientos de juzgados, demuéstreme usted una sola sentencia en la que diga que la actividad de la OIC es ilegal. Es increíble. No la hay. No la hay. Es increíble. En fin, Ana, yo creo que la gente sabe que nuestra página web es oid.es, oid.es. Saben que pueden entrar y poner los comentarios. Tiene una sección que es para mensajes. Aquí gustosamente los leeremos. También contestamos uno por uno. E incluso muchos de ellos no contestamos, sino llamamos por teléfono. Cuando es un caso pues ya que requiere un poco más de atención, hay otros que simplemente es indicar una dirección, un teléfono. Lo pueden hacer y ahí encontrar la información. Ahí vamos a colgar en breves momentos, porque me encargo de hacerlo yo la nota de prensa y la tengo ya aquí estructurada y ahora la voy a escribir. Va a ir enviada a todos los medios de comunicación y también se va a enviar en nuestra página web. Lo puede ver cualquiera que quiera, cualquier persona que quiera conocer un poco más y de nuevo escuchar. Además, López Vicente, según termine este programa, va a cortar, va a estructurar todo y lo va a subir a nuestra sonoteca, que lo tenemos en nuestra página web, donde usted puede rescatar los sonidos incluso hace 3 meses que lo tenemos colgado ahí, donde usted puede pinchar y escuchar tranquilamente cualquier cosa con su nombre, el día que se publicó, la hora. Es una radio a la carta que nosotros también nos gusta hacer para que usted coja lo que quiera. Además, le damos permiso, lo puede grabar para que usted utilice ese sonido. Si usted quiere usarlo en su radio, en su medio, grabarlo, lo que quiera hacer, tiene permiso, Ana. Aquí está Ana para decirlo. Libre uso ese sonido. Bueno, menos para venderlo, ¿eh? Eso ya es broma. Ana, si tienes que aportar algo más, yo creo que ha quedado todo dicho, ¿no? Nuevamente dar las gracias a nuestros oyentes, a nuestros verdaderos artífices de que esta organización siga adelante día a día, y nuevamente dar el mensaje de que de verdad sigamos luchando como lo estamos haciendo, tan solo seguir en la misma trayectoria. Un saludo muy grande a todas las personas que forman parte de esta gran familia de la OIC, vendedores, administrativos, personal desde oficina, a todas estas personas un saludo muy grande, trasladarles mis ánimos personales y mi reconocimiento por toda su labor que vienen desarrollando, y a vosotros deciros que nuevamente gracias y que me tenéis para lo que queráis. Gracias, la que tú tienes. Y vamos con la información nacional, luego llega Marina con el programa dedicado al mundo de la discapacidad. Hasta luego.